quiero. Quiero tu sauce reventando verde sobre el verde caliente del enero. Quiero tu sauce reventando verde sobre el verde caliente del enero. Quiero moler tu roca milenaria, hacerte arena y llevarte junto al río. Sentir tu cuerpo caerme lentamente como una lluvia torrencial de otoño mío. Sentir tu cuerpo caerme lentamente como una lluvia torrencial de otoño mío. Pero te vas, empréstame tu amor un momentito. Subamos juntos la noche del silencio, más allá de la angustia y el olvido. Subamos juntos la noche del silencio, si no se va a morir mi amor de frío. Sobre la luz del vino, amanecerte cuando te estés durmiendo y morirnos de amor en el camino. Amanecerte cuando te estés durmiendo y morirnos de amor en el camino. Quiero subir la cuesta impenetrable. Déjame ser el autor de tus ojeras, tirar abajo las puertas de tu tiempo y amarte a gritos como a una guerrillera. Tirar abajo las puertas de tu tiempo y amarte a gritos como a una guerrillera. Pero te vas, empréstame tu amor un momentito. Subamos juntos la noche del silencio, más allá de la angustia y el olvido. Subamos juntos la noche del silencio, si no se va a morir mi amor de frío. Escuchaste mi canto de amor sobre el río que corre cantando. Tú escuchaste mi canto de amor. Viejo puente de piedra entre las flores de mis selvas y sierras del Chañar. Ya no estás como entonces sobre el río, que mil noches plateara la luna al pasar. Roto el puente, ya no podré llegar con mi verso, mi copla y mi canción hacia el rancho en que vive la más bella, la dulce paisanita que adora el corazón. ¡Gracias!

sepan todos a quién tú perteneces. Con sangre de mis venas te marcaré la frente para que te respeten aún con la mirada y sepan que tú eres mi propiedad privada. Que no se atreva nadie a mirarte con ansias y que conserven todos respetable distancia, porque mi pobre alma se retuerce de celos y no quiero que nadie respire de tu aliento, porque siendo tu dueña no me importa más nada que verte solo mío, mi propiedad privada, que verte solo mío, mi propiedad privada. Dentro. Está auspiciando el mini recital de los viernes. Carnicería Castillo, en Pringles y Rendón, con buena carne y mejores precios. Carne de vacuno, carne de cerdo, buenos embutidos y para variar, incluye corderos, lechones o carne de lanar. Siempre con precios sin competencia. También por cantidad, en chorizos mezcla o comunes para eventos, tenemos los mejores precios. Carnicería Castillo, Avenida Pringles y Rendón, Olavarría. Todo lo que es carnaza, 50 pesos, paleta, tortuguita, 45 pesos el kilo, rosbí también 45 pesos, la picada 38, los chorizos 35, lo que es asado 38, lo que es todo parrilla pero sin hueso, 42 pesos. Milanesas de pollo, 2 kilos por 70, milanesas de vaca 2 kilos por 80, hamburguesa 2 kilos por 80, bueno, así, tiene un montón de posibilidades, un montón de ofertas del amigo Castillo que lo espera allí en esta carnicería, que bueno, como digo siempre, costearse vale la pena hasta esta carnicería que vende todos los días carne de vaca muy buena, las cámaras está llena, los precios más bajos son, así que no se me haga el remolón y antes de hacer la comida váyase de una corrida hasta Pringles y Rendón. Los dos de campo fiscales, campero entre los camperos, de bolear cualquier matrero, embajada o salitrales, de esos que hasta en los toscales saben rastrear sin engaño, que muentan del trabajo. Oye, Ahí estábamos escuchando este popurrí de estos dos grandes como Luciano Pereyra y Soledad, que nos dejaban de entrada Quiero tu voz por Luciano Pereyra, Puentecito del Río, La Soledad con el acompañamiento de El Chaqueño Palavecino, Con todo y mi tristeza, un clásico, ¿no?, de Luciano Pereyra, Luna cautiva por La Soledad, también Alucinado por Luciano Pereyra, Mi propiedad privada, por Soledad, El tren del cielo, y nos quedaría por Luciano Pereyra el último tema, Desde lejos. Cuando estés muy lejos y no puedas regresar, al cerrar los ojos sentirás dentro del corazón que a tu lado estoy. Cuando la distancia no te deje ver el sol, cuando ya no sepas dónde estás, yo guardaré un lugar para dejar Auspicio, el mini recital de los viernes. Carnicería Castillo, de Fernando Pablo Castillo, en Pringles y Rendón, Olavarría, con carnes de primera calidad a mejor precio. Carne de vaquillona, de novillo y de cerdos en todos los cortes. También elaboración de hamburguesas, milanesas de vacuno o de pollo y chacinados como chorizos secos, salames, morcillas y demás. Carnicería Castillo, en Avenida Pringles y Rendón.